Saludos cordiales a Latinoamérica Rompe el Cerco. Hoy, desde Bolivia, Radio Santa Cruz, nos ocupamos de este tema, Roboré. Roboré, que es un municipio en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, con una riqueza natural extraordinaria y valiosa por la gran diversidad de vida que guarda y por ser un reservorio natural de agua dulce. Famosa por su belleza y sus atractivos turísticos, vive momentos muy difíciles a raíz de los asentamientos humanos que son autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, y que se sobreponen sobre las categorías en este territorio de reservas naturales, departamentales e incluso nacionales. Nosotros estamos en este momento reclamando sobre nuestras áreas protegidas, las áreas de reserva que nosotros como municipio queremos que se mantengan limpias, sin asentamientos. No solamente es cuestión de la reserva de Tucabaca, sino de todas las reservas naturales que existen en Bolivia y de nuestros derechos, más que todo. De ser tomados en cuenta y ser escuchados a la hora de la construcción de un país, de un estado, que estamos en todo nuestro derecho porque nosotros formamos parte de ese estado. En Roboré está el famoso Valle de Tucabaca, que es un patrimonio natural reconocido y que, al igual que otras reservas como la del Paquió, está siendo ocupada por bolivianos de otras regiones de Bolivia, especialmente del Chapare boliviano, que lo primero que hacen es reforestar y dejar prácticamente los suelos rasos de todo vestigio natural. Se crean nuevas comunidades y la discusión es que si hay tierras fiscales en este municipio o en otros del país, debieran ocuparse estos territorios fiscales y no permitirse asentamientos en reservas naturales. La Constitución Política del Estado determina, dentro de las competencias exclusivas que tienen los gobiernos nacionales y los gobiernos municipales, de igual forma, que las áreas protegidas forman parte de ellas, ¿no? Las áreas protegidas, tanto su creación como su gestión, como el mantenimiento, forman parte de una competencia exclusiva del gobierno central y el gobierno municipal. El gobierno municipal de Roboré, inicialmente en el 2006, crea una reserva municipal forestal dentro de este área de 24.000 hectáreas, con la finalidad de protegerla, pues su uso de suelo es un uso de suelo forestal. Posteriormente crea, para darle mayor respaldo con rango de ley municipal, un área protegida denominada el Paquió. Dentro de esta área protegida, que por sus características intrínsecas es que fue creada, que tiene conectividad con el área protegida de Tucabaca, si bien no está adentro, forma parte del bosque seco chiquitano mejor conservado del mundo. Es dentro de este bosque que se perfora y se dan 1.700 hectáreas a una comunidad mediante una resolución de asentamiento. Esta resolución emitida por parte del INRA es absolutamente ilegal. Y aquí nosotros queremos ser contundentes. No puede ser otorgada o declarada un territorio como tierra fiscal si previamente tiene la categoría de área protegida. Estas medidas adoptadas ilegalmente por el INRA, estamos teniendo un ataque constante a nuestro patrimonio natural, un ataque constante a nuestras áreas protegidas, a nuestras unidades de conservación. En Roboré, este pueblo de Santa Cruz con gran potencial turístico precisamente por esas reservas naturales que intentan proteger sus pobladores, hubo bloqueos, represión policial, arrestados e incluso se quemó la comisaría del pueblo. Luego hubo calma, dolor, rabia, impotencia. Lo que nosotros aquí no aceptamos es la violencia, de donde venga. Rechazamos esa violencia. Y con todo ello hubo diálogo. Por favor, pueblo amado, concilien, siéntense, a dialogar con las autoridades nacionales. Se pedía una comisión que inspeccione y se compruebe que los asentamientos humanos están en una reserva protegida. Para ello, al fin, se logró hacer esa inspección. La Inspección Técnica del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, de Bolivia, en su regional del departamento de Santa Cruz, conformada además con una comisión en la que participaron autoridades y un comité de gestión de defensa de las reservas naturales del municipio de Roboré. Periódicamente vamos nosotros a exigir que tengan estas brigadas un informe, que lo hagan conocer, y no solamente el informe tiene que ser en el campo. Todos los días, si es posible 100 días en este proceso, 100 veces en estos 30 días tendrían que entrar, van a entrar las 100 veces. El compromiso es hacer un trabajo serio y responsable, y nosotros vamos a entregar los resultados en el plazo acordado. Tomaron datos, hicieron mediciones y habrá un informe. Y si 100 veces hay que inspeccionar el lugar, se lo hará porque al final, en 30 días, ya corre el tiempo, debe haber un informe final. ¿Están o no están estos asentamientos humanos en la reserva natural? ¿Están o no están en este lugar que ahora el pueblo pelea para que no sean atropelladas? Hoy en día justamente estamos viviendo a nivel mundial uno de los grandes periodos que vendría a ser ya los inicios de una gran extinción masiva que se está dando en los ecosistemas de la Tierra, el cambio climático y más que todo pautas y patrones de lo que vendría a ser deforestación, ¿no? Y sobre todo el hecho de que también la población en sí ya está comenzando a, ya despertado desde lo que vendría a ser el conflicto del Timnis hace 6, 7 años atrás, y está tomando mucho más cartas en el asunto. Y esto es lo que se está viendo evidentemente en estos conflictos, no solamente en Roboré, sino a nivel Bolivia. Pero en el caso específico de Roboré y justamente con la con el avasallamiento terrible que se ha dado justamente dentro de lo que es esta reserva, es una cosa muy importante, porque el Valle de Tucabaca no solamente alimenta lo que vendría a ser la zona de Roboré, sino también da origen a lo que vendría a ser las aguas en lo que es la parte del Pantanal boliviano. ¿Qué quiere decir esto? Es una de las cabeceras que da origen a lo que vendría a ser uno de los ciclos hidrológicos más importantes a nivel Bolivia, ¿no? Y el Valle Che es una parte cultural muy interesante que ya indica un basta, es suficiente, ¿no? Tenemos que tomar la batuta, como decían aquí nuestros colegas, y ya ponerle un freno a estos atropellos grandes, organizados. Es un cáncer organizado que se está dando a nivel institucional y que ha permitido que estas personas, que esas 33 familias lleguen con títulos en mano para poder deforestar uno de los bosques mejor protegidos de lo que vendría a ser la vegetación chiquitana a nivel mundial. Finalmente, la demanda, una lista razonable para entender con buena fe si primero está conservar los recursos naturales que estuvieron guardados para toda la humanidad, asumiendo que el territorio boliviano es extenso y que hay tierras fiscales para habitarlas, pero que las reservas deben ser guardadas como tal. El alcalde de Roboré, Iván Quesada, lee la lista de demandas. Una petición, reiteramos, razonable y que está todavía sobre la mesa. Bueno, son varias demandas. Una de ellas es precisamente la anulación de las resoluciones de asentamiento en nuestras áreas protegidas, tanto la Paquio como Tucabaca. La anulación de las resoluciones en proceso de autorización por parte del INRA para esta dotación de estas tierras dentro de estas áreas. La otra es la coordinación que debe tener las instituciones, tanto el gobierno municipal con el INRA, para poder administrar nuestro territorio coordinadamente y como se debe. Y por último, queremos de que haya una auditoría a todos los asentamientos que han habido en el municipio de Roboré, para que pueda verse la realidad de ahora en lo que significa el cumplimiento de la función económica social que deben tener estas tierras. Desde Radio Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para Latinoamérica Rompe el Cerco, informó Mercedes Fernández. Hasta la próxima.